Señor. Amigos, pongan sentido, atención, pongan cuidado. Voy a dar el contenido de un valiente del Estado. Les voy a mentar su nombre, que les sirva de consuelo. Se llamó Silvestre Castro, de sobrenombre el Ciruelo. En San Jerónimo el Grande, por cierto, una madrugada entró el Ciruelo a pelear, toda su gente encuerada. Entonces dice el Ciruelo: adentro toda mi gente, a ver estos fronteristas que se tienen por valientes. Llegó el coronel Paredes con 400 metrallas, ya llegó Enrique Rodríguez y también Florencio Amaya. Mandaron 4 correos hasta el pueblo de la Unión: que se arrime con su gente don Margarito Bailón. ¡Sí, señor! ¡Ese sí que es valiente! ¡Agárrate, Marlo! Mandaron 4 correos, mensajes por donde quiera. Nos falta aquí un cabecilla, que es don Manuel Uruñuela. Este hombre dio 2 ataques, que hasta el puerto se asombró. Ciruelo dio retirada porque parque le faltó. De ver que andaban robando todos sus jefes perdidos, dijo el Ciruelo: a indultarme, yo no quiero ser bandido. Ya el Ciruelo se indultó, a Maicot le pidió indulto. Llegó con valor sobrado a ese puerto de Acapulco. Y el Ciruelo ya se va, qué triste queda su gente, se separa del Estado un hombre de los valientes. Ciruelo subió a la escala, para el puerto un desconsuelo. Hasta los niños decían: adiós, valiente Ciruelo.